Feliz cuando te miro, Dios mío, tú bendice nuestro amor. Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón. Tú me haces que vibre de pies a cabeza, y con todo eso pierdo la razón. Porque solo tú me haces ver mariposas entre blancas rosas sobre un lago azul, y en un arco iris escribo tu nombre con miles de estrellas bañadas de luz. Te quiero como no te lo imaginas, te amo como no soñé querer. Estando contigo no me falta nada, solo quiero que tú estés. Algo maravilloso, tan grande y tan inmenso como el mar. Estando contigo no me falta ni aire, solo tiempo para amar. Porque solo tú te has metido en mi alma, encendiendo el fuego en mi corazón. Tú me haces que vibre de pies a cabeza, y con todo eso pierdo la razón. Porque solo tú me haces ver mariposas entre blancas rosas sobre un lago azul, y en un arco iris escribo tu nombre con miles de estrellas bañadas de luz.